Mar, ¿qué estás hablando? Una pregunta eterna. Tu cielo, ¿qué respondes? El eterno silencio. Thank you. Desde niña amo el agua, el mar. Ahí encontré el límite de mi fuerza, el ya no puedo, la impotencia y la conciencia de saberme engullida por mis emociones. Quizá lo has sentido. Sales del mar y si le das la espalda, solo hace falta un instante para que vivas esa desesperación, la de sentirte arrastrado por una fuerza que puede devorarte. Por eso hay que voltear hacia el mar, enfrentarlo, no confrontarlo. Yo hay días en que no quiero encarar el oleaje de la realidad y pretendo engañarme, aun cuando reconozco los aromas del sueño, al arenero y a la espuma de la resaca. Puede parecerte absurdo, y seguramente lo es. Mi mejor engaño, que todo tiene una respuesta. No me ha permitido asfixiarme en lo subiera, en el miedo de la indecisión o apatía. Sí me ha dejado agotada, cansada y muchas veces casi al punto de consumirme. Pero es ahí, justo en ese límite donde está mi salvación o mi condena. En uno tengo que redoblar fuerzas para reinventarme, en el otro solo esperar a que lleguen los buitres. Con el mar el límite es generoso. Llegues o no, te devuelve a la playa. Nunca al punto de partida, pero siempre te regresa. Por eso amo su final y principio de caricia húmeda que no se niega.